Porque hace unos días falleció uno de los espías más célebres, y para algunas más celebrado, Carla, ¿verdad? Es Carla, sí, Marcus Carla, Wolf. Marcus Wolf, sí. Que es Carla porque cuando ninguno sabíamos de su existencia, John le Carré le sacó en sus libros, ¿no? Era el espía más malo, más sin corazón de la Alemania del Este. Luego resulta que no era un invento suyo, sino que estaba inspirado en una persona real. Sin ninguna duda, el mejor jefe del espionaje, uno de los mejores jefes del espionaje del siglo XX, de cuando estábamos en las dos Alemanias, de cuando había un muro, y de cuando la Alemania del Este continuamente estaba metiéndoles topos a Alemania Occidental. Eso que llaman los espías de toda la vida, los buenos tiempos. Eso es, los buenos tiempos. Él hizo un gran invento para el espionaje, que fue el descubrimiento de los Romeo. Las Matahari están inventadas, mujeres que utilizando sus gracias personales conseguían información de los hombres. Este tenía gigolos, ¿no? Claro, este se le ocurrió crear una unidad, porque esto estaba muy medido, era una unidad de Romeos, era una unidad de hombres a los que preparaban para la seducción y para el espionaje, y cuya misión era pasar al otro lado, a la Alemania Occidental, seducir a secretarias o quien fuera necesario para sacarles información. Muy original, de Marcus Wolf. Y, cómo no, yo creo que merece que le dediquemos una microficha, ya que nos ha dado tantos momentos de gloria. El caso que os voy a contar es el de Roland G. Ocurrió en 1961 en Bonn. Él era un actor y le captó Marcus Wolf. Marcus Wolf vio en él esas cualidades que hemos dicho y le mandó a una escuela, a la escuela de Romeos. Allí le formaron y en ese año le enviaron a Fontainebleau, una localidad francesa cerca de París, a seducir a una secretaria que era intérprete en el cuartel general de la OTAN. Esta secretaria era especialmente difícil porque era ultra conservadora, ultra religiosa. Y sin embargo, él fue y se tomó la seducción con muchísima paciencia. Sí. Estuvo durante meses, primero un acercamiento, esos meses ni siquiera la tocó. Después de mucho tiempo consiguió llevarla a comer, otro día a cenar. Y cuando ya llevaban varios meses, lanzó el anzuelo. Le dijo que tenía que hacer una historia en Viena y si le acompañaba. Entonces ella aceptó la invitación y se fueron allí. Allí en Viena pues la llevó por sitios románticos. Allí sí. No se olvidó de llevarle al Museo de Historia del Arte, estaban esos cuerpos esbeltos en las esculturas y tal. Qué maravilla. Y esa noche cayó en sus redes. Y al día siguiente, para no tardar más, cogió y la contó lo que supuestamente era su gran drama. Él, Roland G., se hacía pasar por Kathy Peterson, que era un periodista danés, y le dijo que le tenía que ayudar, que él en realidad era un espía de Dinamarca y que los grandes países de la OTAN no daban toda la información a su país y que ella les tenía que ayudar. Entonces ella inicialmente accedió y empezó a pasarle información. Obviamente no sabía que era un espía de la Stasi de la Alemania del Este. Sí. Pero pasado un par de meses le dijo que tenía dos grandes problemas. Una, que se quería casar con él, porque no quería tener sexo sin matrimonio. Y dos, que quería confesarse con un sacerdote para que ese sacerdote le dijera si lo que estaba haciendo, ese espionaje, aunque fuera para Dinamarca, estaba bien o no. Muy bien, muy bien. Él le convenció de que no era el momento de casarse, pero como no podía convencerle para lo del confesor, montaron una red. Marcus Wolf, que siempre presumió de colocar, de cuidar perfectamente a sus agentes, montó una operación en la propia Dinamarca. Buscaron un pueblecito abandonado con una iglesia y ahí se fueron un montón de agentes de la Stasi, uno de los cuales se hizo pasar por sacerdote. Allí la llevó Roland a su chica y la invitó a confesar con el cura, supuestamente, de su pueblo. ¿Y se lo contó todo al cura? Se lo contó todo. El único problema es que no habían encontrado ningún cura, ninguno agente de la Stasi que pudiera hablar libre con facilidad el francés, y entonces Este le enseñaron las palabras adecuadas, escuchó la confesión y al final le dijo que sí, que sí, que siguiera espiando y sí, pasando toda la información porque la pobre Dinamarca lo necesitaba. Durante un montón de tiempo estuvo en la Stasi obteniendo esa información. Bueno, pues el montaje creado por Marcus Wolf, aquí es digno de llevarse a la literatura, ¿verdad? Sí, y al cine. Aquello era espiar, tremendo. Más tonterías, sí. Marcus Wolf, el célebre espía, pues ha fallecido estos días y bueno, pues sus admiradores le recuerdan. Le recordamos.